sombra se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y a partir de ahora comienza El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta a Juan Bo y saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio Rock y también de Estación Andorra FM, la zona de la Sierra de Bicor, ¿no? ¿Cómo? Buenos días. Muy buenas. ¿Qué sierra? ¿Qué, cómo? Que toda la sierra de... De Arcos. Arcos. Andorra, no. Sierra de Arcos. Sierra de Arcos. Eso es. No Arcos de Cañiz, de Arcos, sino Arcos de Arco. ¿Eh? ¿Cómo? Llegamos hasta Cañiz. Sí, hasta, sí. Se lleva hasta allí. Se llega, ¿no? No, no todos los programas, pero sí cuando viene... Bueno, sí. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Bien? La semana pues ha ido muy bien. Muy bien, desde el viernes pasado. ¿Eh? Oh, qué bien. ¿Cómo os pusisteis, no? O oh, cómo nos pusimos, oye, muy bien, ¿eh? Hasta las botas. Sí. O hasta las orejas. Eso. También es verdad. Muy bien. Hasta las orejas. Todos bueno, contentos, todos felices. Y los duendes... De la radio. De los, la fantasma, radio. Los fantasmas de la radio. Bien. Luego tendremos aquí unos invitados. Unos grandes invitados. Que nos vienen a presentar su último disco. Exactamente. Igual hace 20 años que no había sacado un disco. Pues me parece que el último lo sacaron en el 2005. Oh. Así que a partir de las 11 más o menos han dicho que vendrían. Ah, pues aquí nos voy a decir que son los Guayanes. Los Guayanes. Exacto. Un grupo mítico aquí en... Mítico de Zaragoza. Hombre. Zaragoza y de todo Aragón y de media España. Además, de verdad, muy buen grupo. Muy buenos, sí. Ya yo he venido escuchando el disco, ya lo había escuchado, pero todo el viaje, y suenan muy bien, ¿eh? Uh-huh. Suenan de maravilla. Sobre todo Pepe y Fernando, Fernando y Pepe cantando. Es igual. Cante que cante, los dúos y los coros y eso, de maravilla. Bueno. Y vamos a comenzar con estas peticiones. Con estas peticiones que nos llegan a través de nuestro correo eltimoguateque@gmail.com. Y durante las dos horas que tenemos el programa, pues también podéis llamar si queréis al 976 52 56 45. ¿Eh? Y una gran noticia os voy a dar: el reloj del estudio funciona. Sí, señor. No, después de esto, estoy para hacer, estoy para hacerle una foto, un vídeo. Oye, que desde antes de la pandemia ya no ha funcionado. Pensaba que iba a decir desde antes de la guerra. No, pues casi. Yo me quedaba asombrado. Digo, no. Sí, bueno, es un notición. Vale. Hombre. Bueno, claro. Pues vamos a escuchar estas peticiones. Como decimos siempre, la gente tiene muy buen gusto, ¿eh? Y hay cancioncicas muy majas, muy famosas en los tiempos 60-70. Y va a empezar con una que es una versión de una película de Gene Kelly, creo que era, ¿no? Gene Kelly, sí. Gene Kelly. Oh. Esta es la francesilla, Sheila, con el grupo B de Devotions. Ya, cantando bajo la lluvia. Hombre. Una canción del 1977. Un temazo, macho. Temazo. Hemos empezado con Marchica, ¿no? Sí, buena, señor. Marchica, sí, buena, sí, marcha, sí, señor. Sí, sí. Es que le dio un rimillo, un sí, a la canción. Muy peculiar. Bueno, pues, la verdad que es que hay que decir que esto se bailó mucho en la discoteca. Muchísimo, ¿eh? Bueno, muchísimo. Es que este ritmo. El año 77 fue sí, sí. Una de las. Sí, pues mediados de los 70, cuando el boom de las discotecas. Uh-huh. Cuando empezó a salir la clásica aquella que ponía especial discotecas, los discos. Ajá. O disco explosión. Ahí está, ¿también? Todas las discográficas sacaban. Sí, sí, ya daban discos y les hacían versiones un poquito más largas que a los DJ que nos lleva de maravilla. Eso hablando de las discotecas. Discotecas. Sí, porque. Ahora, en los guateques no. En los guateques se bajaba hasta las revoluciones. Para que fuera más lenta la canción. Sí. A nosotros nos iba bien porque así te daba tiempo pues a ir al baño, ir a buscarte. El piscolabis. Claro, ¿eh? Claro. Bueno, y vamos a seguir, nos vamos al año 1966. Fíjate tú, 11 años, nos vamos de golpe 11 años para atrás. Oh. Un tema que se escuchó mucho. Mucho, es muy buen tema. Y muy buen grupo. Hombre. Era un tema de los Rolling. Sí. Una versión en español. De los Lone Star. De los Lone Star, uh-huh. Que se llama Río Sin Fin. Exactamente. Hay el bajo. Bajo, buen bajo. Bueno, bueno. Oh. Hubo un tiempo en que yo quise a una chica y nunca quise a nadie más. Ahora tengo aquí en mi mente aquel momento que nunca ya podré olvidar. Yo la recuerdo diciendo adiós. Mi orgullo, de mi amor, se fue llorando, se alejó. Pero yo no quise ser así. Soy como un río sin fin, oh, oh, oh, oh. Sin razones ni existir. Yo pienso en ella siempre. Siempre, siempre, siempre. Si otra vez vivir mi vida yo pudiera y a ella volviera a encontrar, le diría que olvidara mi egoísmo y me haría perdonar. Y volvería así a lucir el sol. Feliz sería entonces, lo sabe Dios. Y sin embargo ahora nada soy. Pero yo no quise ser así. Soy como un río sin fin, oh, oh, oh, oh. Sin razones de existir. Son ella siempre, siempre, siempre, siempre. Mi vida es triste, sin motivo ni por qué, y siempre esperando verla un día otra vez. Yo me arrepiento, yo no quise ser así, y es mi destino. Como un río sin fin. Vaya tema. Que al final le debía estar pisando el Sebas o alguno porque sí, con qué gritos pegaba. Por lo que chillaba. Sí, sí. O sea, o a lo mejor, como pasaba a veces, cuando ibas a tocar algún pueblo y el escenario te ponían un remolque. Ojito, te tocaron un remolque de chapa. Sí, yo enseguida pedía. Que los estacazos que te pegaban en los morricos, ¿eh? Sí, sí. Anda, te quedaban. Sobre todo a los que llevábamos bigote. También, oh, también los pelicos, sí, sí, sí, madre mía. Yo enseguida pedía cartones. Pues, esto le debió pasar a este, sí, seguro. Que gritaba mucho, que se quedó pegado en el. ¡Wow! Y no podía soltarse. En realidad decía: ¡soltarme! sería guau. Por cierto, os habéis enterado de que... ¿Ah, sí? Creo que fue el viernes pasado, ¿no? Sí, en la Oasis. En la Oasis, en plena actuación, sí. Le dio un infarto a uno. Sí, sí, sí. Al bajista del grupo Tierra Santa. Tierra Santa, sí, sí, señor. Vaya, vaya susto que te da. Vaya susto, pues además no he hablado con... Pues dice que, pues menos mal que no se quedó en el sitio. O sea, de milagro no se quedó, ¿eh? Sí, porque sí, resulta sí. Que había dos médicos ahí en... Sí, y hombre, tienen el... Difibrilador. Exactamente. Eso, sí, sí. Bueno, seguimos. Y nos vamos 2 años más atrás, ¿eh? A 1964. Exactamente. Sí, señor. Que esta canción cuando tuvo mucha fama, se escuchó mucho, pero luego, hace unos años, la película esta de la... Culver, tan negrita que es una monja. Ah, sí. Que forma un coro, no me acuerdo cómo se llama la película. Sí, sí. Entonces, sí, una sí, de las sí. canciones es esta y volvió otra vez a los primeros puestos. La original, de Mary Wells, y My Way. My Way. My Way. De Frank Sinatra. No, es otro My Way. Ah. My Way. My Way. My Way. Bueno, y ahora del año 64 nos vamos al 81. Al 81, ¿no? En el 81 la Janet sacó un disco muy bueno, muy bueno, muy bueno, con unas grandes canciones, entre ellas esta que vamos a escuchar, de El muchacho de los ojos tristes. Pobrecico. ¿Eh? Pobrecico, ¿por qué? Porque tenía mucha amargura, para tener esos ojos tristes. Amargúrica. Eso. Ni siquiera reflejo de algún pensamiento. De otoño dormir poco a poco olvidando las horas. Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen. Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices. El muchacho de los ojos tristes solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como el sol lo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor. Muy bonita esta canción, me gusta mucho. Hombre, la verdad es que está muy bien, ¿eh? En realidad a mí me gusta el disco entero. Uh-huh. Me parece Corazón de Poeta o algo así se llamaba. Corazón de Poeta. Corazón de Poeta. Sí. Muy bueno, recomendado. Igual, uh-huh, igual lo recuperamos un día. Uh-huh. ¿Eh? Ya veremos. Ya veremos. ¿Y cuánto hace que no? Hoy me está viniendo un eco. Sí, y a mí también. Pues vamos a presentar rápidamente. Eco, eco, eco, bueno. ¿Cuánto hace que no escuchéis a Little Tony? Bueno. Pues yo no hace mucho, ¿eh? Ah, mira. Ah, cuando estamos probando la fue temporada. de los pocos rockeros italianos que se escucharon. Mm-hmm. A él, al Celentano y poco más. Poco más. Sí. Ahora vale. No, aún no. Bueno. Que vamos a escuchar Los Molinos al Viento, del 67. Un cuore matto que ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Il cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Se capirá, se capirá, sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Un cuore matto, che ti vuole bene. Un cuore matto, matto da legare. Un cuore matto, che ti vuole bene. Pues nada, hasta aquí. ¿Sabes por qué no triunfaron los grupos italianos de rock? Pues no. Pero me lo vas a decir tú. Sí, señor. Sí, sí. Porque no grabaron nada o casi nada en inglés. Lo hacían todo en italiano. Amigo, entonces en italiano no. El italiano para el rock no cuajaba. Para el rock no cuajaba mucho. Hubo muchos grupos, como tú dijiste el otro día, igual que franceses, pero no grababan. A nivel europeo y eso no mucho, mucho. Ah, sin embargo, no deja de ser la canción italiana. Fue sobre todo en solistas y en dúos y eso, muy bien. Pero en rock, que además lo que hacían era rock progresivo, pues no pegaba mucho el idioma italiano. Hombre, para el rock, lo entendamos o no, el inglés es el inglés. Para el rock. Sí, claro. Y cuidado con la. Pero no por eso nos reivindicamos aquí más rock en castellano. De paso, hoy no funciona el reloj. Bueno, pues hasta aquí las peticiones que llegan. No, queda una. Ah, que me llegado... han hecho hace dos minutos por WhatsApp. Pues, muy bien, es Santiago. Digo, el Sergio. El Sergio Sánchez. Sergio, me ha pedido que le ponga un tema de un grupo llamado Nazaret, que es del año 1973, que bueno, se titula Nazaret. Bad Boy. Bad Boy. Muy bueno. Bueno, ¿no? Bueno, muy bueno. Muy bueno, Bien, y vamos a ir ahora con un grupo inglés que realmente no tuvieron mucho éxito fuera de Inglaterra. Oh. Aquí prácticamente ni se les conoció. Qué barbaridad, pobre gente. Ellos se llaman The Knights. The Knights. Eso es. Knights. Se fundó en el año 1960, Tela. Tela. En el 68. Ya cantaba este compañero, en el 60. En el 68 entró a formar parte de él un tal Keith Emerson. Amigo, el toca teclas. Ahí está. Que luego dejó el grupo y formó Emerson Lake and Palmer. Grupazo. Bueno, pues vamos a escuchar algo de este grupo de Knights. El tema se titula América. Nota que está Keith Emerson, We'll be right back. bueno. Dice que fue el primer grupo que usó el melotrón y el sintetizador. Puede ser. Pero ¿cómo se lo maneja? Casi no necesita ni baterista, ni bajista, ni nada. El sónico se lo hace todo. Sí. Es muy bueno. Fue un grupo que además en España prácticamente no... No, en ciertos... Ambientes, eso sí, pero... Digamos que en la radio se radió poco. Por discos sí que nada. Vendieron, sí que iban a vender, pero hacía... En directo... Poco. Anda. ¿Por dónde saliste? Un cantante americano llamado Cartman. Mira, Cartman. Y su tema Mona Lisa Viva Las Vegas. Bueno, este era Cartman y su Mona Lisa, cantante americano de rockabilly. Uh-huh. Y hablando. Hablando. De rockabilly. Sí. Uh-huh. Y podemos escuchar. O más bien a escuchar. Vamos a ver si podemos escuchar a otro grupo de rockabilly llamado los Crazy Caban. Muy bien. Y que va con los Rim Rockers Bopping. Pero qué cosas está diciendo este que las he echado en el café, que tiene la lengua como una zapatilla, un poco de la marihuana esa. Sí. Apilín. Este lo tiene que hacer muy bien, le aplauden antes de cantar. Sí. Okay, honey, better come right in. Wild around the party. Lordy, lordy, lordy. lady sweet and green, rocking down the sidewalk, rolling down the street, swinging to the rhythm, jumping to the beat. Party like a party. Get laced in my shoes, trim like a main man to the crazy blues. Water like a party. Crazy Gavan, por cierto, que tocaron aquí en Zaragoza a principios de los 80, ¿eh? Oh, pues bueno, vaya rockeros. Con otro grupo, llamado The Sades. Dios. On the corner of a business street, everybody kept looking at me. I was wearing sunglasses at the dark. I really looked sharp wearing sunglasses at the dark. I went out last Friday night. I got mixed up in a big street fight. Everybody getting hooked, including me. There wasn't anybody there to see. We were wearing sunglasses at the dark. Bueno, pues esto era el grupo Sade. Hace también Rockabilly. Y ahora no. ¿Qué decía? Un momento. ¿Qué decías tú del becario del amigo Miguel Ángel? Que no aparece por aquí. Acaba de mandar. Nos dijo que iba a venir. Sí, acaba de mandar un WhatsApp que dice que hoy parecemos la radio de la base americana. Todo rock and roll y todo. Claro. Ver, pues sí, es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, nos vamos con un grupo francés. Mira, vale. Por llevar la contraria a Miguel Ángel. Ahí está. Toma. Era francés y había ingleses también. Amigo. El grupo se llama The New Commander Cody Band. Jua. Bueno. Y escuchamos el tema Rock and Roll Again. Again. Morning and I turned on my radio. I heard a record playing that I made a long time ago. I wondered what was going on, so I called up the man on the show. He said, where have you been? Everybody still digs your rock and roll. So I put on my shoes and went down to the record shop. Out in the street, everybody was doing a bop. I shouted, what's going on? Why is everybody losing control? They said, wake up, old man, it's just a little funky rock and roll. So he's down in the corner, mama, bring me out my pointed-toed shoe. I need a hidden guitar and a six-pack of rhythm and blues. Friends ain't talking to me anymore. There's some country people think I lost my mind for sure. Well, maybe my brains blew away in a big cloud of smoke. I say the hell with you, buddy, if you don't know how to take a joke. Cause it feels so good just to play a little boogie again. I wish I could remember the numbers of the boys in the band. We could sit around jamming and call up all of our friends and tell the world I'm gonna rock and roll again. Ha parecido este grupo. Oh, pues me ha encantado el final. Sí. Que se cupum. Sí. ¿No? Vale. Bueno, vamos con otro. ¿Qué grupo chimpum? Que también pues en España tampoco. Vaya, por tuvo, Dios. Tuvo nada de éxito. Se bueno. Llamaban Mood. ¿Cómo que no? Hombre, en su casa los conocían mucho. Sí. El título sí. Es Tiger Free. Anda. No, si va a tener razón el amigo, ¿eh? Sí, al final. Esto es... El jefe siempre tiene razón. Pues este es otro de esos grupos que sacaron discos y que no en España no pasaron, como se suele decir, sin pena ni gloria. Bueno, vamos con otra cosa. Otra cosa, seguimos en la base americana. No, vaya. Vamos, pues con aquí, un grupo pues... llamado The Pretenders. Ajá. Este sí que fue conocido. Sí, te digo que aquí, sobre todo aquí en Zaragoza, hay que darle muchas. Musicalmente hablando, musicalmente, a la base americana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas. Bueno, pues vamos con Pretenders y su Il Stand By You. Ah, vamos ya. Y son las 11. Oh, why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the falls on you. You don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me. Bueno, pues estos son Pretenders, ¿eh? ¿Pero qué pretendes? Oiga, a una tienda de disfraces, que llega y dice, oiga, ¿tiene disfraces de camuflaje? Dice, pues sí que tengo, sí, pero hace un mes que no lo encuentro. O sea, eran de camuflaje, pero... De camuflaje, ¡buah! Pero bien. Y el otro que va a la farmacia, dice, ¿tiene pastillas para el cansancio? Dice, están agotadas. Claro, están agotadas. Están agotadas, claro. Claro. Vamos ahora bueno. Con un grupo holandés. ¿De Holanda? ¿Como el queso? Qué bueno el queso de Holanda, tú. Oh. Sí. Todos los quesos de Holanda son buenos. Sí, qué sí, bueno es sí. El queso de bola, el queso de tal, el queso de... El queso de bola, cuando era yo chiquillo, lo comíamos. Cuando era un chiquillo, cada día, sí. Comía queso. Cuando era un chiquillo. Qué alegría. ¿Cómo era eso? ¿Comía queso cada día o cómo era eso? Comía yo queso. O se lo comía al gato. Día. El queso se lo comía al gato. Lo que no sé si los gatos comen queso. Queso no lo sé, pero garbanzos sí. ¿Garbanzos comen los gatos? Sí. Uy, mira. El que tenemos en casa sí. Ah. Estamos ayer hizo la mujer garbanzos. Oye, y siempre se planta a mi lado, la silla que tengo al lado. ¿Porque lo has echado de comer alguna vez? Y bueno, y mi hijo también. Pero los garbanzos tienes que quitarles el pellejo, ¿sabes? Le quitas pues el no, pellejo. Pero es un poco niquito. Sí, gato. Sí, hombre, es que es un gato que no tiene pelo, macho. Es un gato sin pelo. Es ¿un gato sin pelo? Sí. Pues cuando llegue el invierno tendrá frío. No, porque tiene un trajecico para estar por casa. Pero vamos, va buscando el sol. Madre mía. Un es... gato sin pelo que oye, le pones un traje para ir por oye, casa. Estoy comiendo y así. Para que le dé tú. Que no es un gato. Es un mono feria. Es un mono de feria. ¡Guau! ¡Qué elemento! Ya nos ha llegado el de control. Sí, de calidad. De calidad, control de calidad. Bueno, pues estos eran el grupo Vitesse. Vitesse. Holandeses. De Holanda, como el queso, sí. Eso es. Y nos ha llegado un invitado. Un invitado de honor. Que suenan así de bien. Algo que nació, érase una vez nuestro gran amor. Todo sucedió sin saber por qué. cerca de un rosal, allí te besé. Todas las mañanas, cuando el sol brilla en el cielo, yo despierto de mi sueño y pienso en ti. Ah. Y todas las noches, cuando la luna despierta, yo voy a aquel lugar donde te conocí. Érase una vez algo que nació. Érase una vez, fue para los dos. Todas las mañanas, cuando el sol brilla en el cielo, yo despierto de mi sueño y pienso en ti. Ah. Y todas las noches, cuando la luna despierta, yo voy a aquel lugar donde te conocí. Érase una vez algo que pasó. Érase una vez nuestro gran amor. Bueno, pues esto no son los brincos, ¿eh? No son los brincos, no. Aunque suenan muy, muy, muy. Muchas gracias, chaval. Una versión cuasi perfecta. Sí, señor. Digamos, porque son los Guayanes. Eso es, grupo mítico de Zaragoza y de Aragón. Y de Aragón, y de media España. Ahí está, un grupo que se fundó. Bueno, que no lo cuente, que no lo cuente. Eso, que no lo cuente Pepe Rosel, que lo tenemos aquí con nosotros. Buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, pues nosotros empezamos a hacer los pinitos como grupo pues al principio de los años 60. Uh-huh. Con otra denominación, en fin, luego ya pasamos a Guayanes con mis hermanos y amigos y mi primo y por ahí. Y a partir del año 65, que es lo que pone el disco 65-2022, es cuando ya estamos como un grupo consolidado ya con cierto nombre aquí en Zaragoza y en Aragón y todo esto, y es donde empezamos a funcionar como grupo ya, digamos, semi profesional. Y por eso hemos puesto esta fecha, pero en realidad nosotros empezamos al principio de los 60. Pero con el nombre de Bambinos, que era primero que tuvisteis, empezasteis antes de los 60, 58-59, ¿no? Pues no recuerdo, pero vamos, sí, por ahí. Por ahí, por ahí, que ibais con guitarras españolas. Sí, entonces no había guitarras eléctricas. Sí. No era poco poder conseguir una pastilla para ponerle una guitarra española, no era poco eso. Eso. Empezamos con una pastillita que se ponía ahí pegada ahí a la guitarra española, que sonaba como los rayos, pero en fin. Bueno, pero es lo que había. No había otra cosa. Oye, habéis tardado pues igual 20 años en grabar un disco, ¿no? No, tenéis dos. Ya tenemos dos discos anteriores que son el uno del 20, si no recuerdo mal, y el otro no me acuerdo, un poco más adelante. Sí, del. Yo según tengo. No, perdón, del 2000. Del 2000 2005. 2005, por eso. Pues casi 20 años, ¿eh? Sí, lo que pasa es que este disco ha sido un poco una cosa de, digamos, de amor propio, digamos. Porque nosotros cuando empezamos en los años 60, en el 65 estuvimos en Madrid, nos ficharon una casa de discos llamada Eclíptica. Ajá. que era de Manuel Alejandro. Algo raro pasó por ahí. Sí, ¿no? el compositor este ha compuesto entre cosas. Sí, sí. Viva el Paso Doble, por ejemplo. Bueno, pues este señor era una casa de discos llamada Eclíptica Records. Y ya, pues cuando estamos para ir a grabar, vamos a Madrid, vamos a la oficina, abrimos ahí la puertita y no quedaban ni muebles ni nada de nada. Ya se ha aparecido todo el mundo. Y el tío este se había fugado a México, no sé qué líos tenía con Hacienda, no sé qué historias. Se fugó a México y nos dejó ahí colgados. Y nos quedamos ya con ese mal sabor de boca. Digo, tenemos que grabar un disco, pero en condiciones. En condiciones. Y ahora hemos grabado un disco en condiciones con la técnica más puntera que hay ahora. Sí, y en Zaragoza además, ¿eh? Sí, sí, que además os ha costado amigo. 3 meses hacerlo, ¿no? Sí, sí, nos ha costado bastante, porque es que, sí, en Kiko, sí, pero nos ha costado trabajo, pero claro, hemos perdido tiempo porque queremos hacerlo bien, ¿no? Pues claro, además es una buena... No, la verdad es que el disco suena, suena muy, muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo que quería decir, sois, los Guayanes es un grupo más bien melódico, de baladas, de... Bueno, yo fijándome en este último disco. Nosotros hemos hecho siempre de todo, Ricardo, en la vida te cuesta, tienes que hacer de todo. Sí, claro. Pero vamos, este disco hemos buscado temas que sean temas ya consagrados, temas muy famosos, temas que han sido grandes éxitos, y claro, adaptándolos, digamos, al sonido de ahora actual. Claro. Porque, es lo que decimos muchas veces, si los grupos de entonces cogieran los medios de ahora, claro, bueno, sin nada. Mira, aquí estamos, con los Guayanes. Y Abre tu ventana, canción de Los Ángeles. Sí, correcto. La mañana de este nuevo día viene a despertarte. Hey, la la la la la. Ven y date prisa, que la fresca brisa que baja del monte quiere saludarte. Hey, la la la la la. Mírame y sonríe, cógete a mi mano, deja que te guíe. Respira la ansia de vivir y mira el porvenir soñando. Y así cantando esta canción. Hey, la la la la la. Si ves que la gente pasa indiferente sin hacerte caso cuando digas algo. Hey, la la la la la. Tú ser diferente, vive alegremente y nunca te niegues a tender tu mano. Hey, la la la la la. Estoy esperando porque siendo joven todo al fin se alcanza. Respira la ansia de vivir y mira por venir soñando. Y así cantando esta canción. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Abre tu ventana porque la mañana de este nuevo día viene a despertarte. Fresca brisa que baja del monte quiere saludarte. Hey, la la la la la. Mírame y sonríe, cógete a mi mano, deja que te guíe. Respira la ansia de vivir y mira por venir soñando. Y así cantando esta canción. Da da da da da da da da. Una versión impecable, ¿eh? Impecable. No sé si se nota que me ha gustado el disco. Se te nota, sí. Me ha gustado. De hecho, lo llevo fijo. Ya, he venido de Andorra y llego con el... De todas formas, hay que reconocer que el sonido está muy, muy logrado. Está muy logrado. Está muy bien de sonido. Claro, pero es que lo que acabamos de comentar con Pepe, si hubieran pillado este instrumental, estos medios de grabación que hay hoy en día, al principio de los 60... Y en Zaragoza además, no me veas. Sí, que en aquellos tiempos no había ni esto. Porque no había esto. Y si querías, como hicieron ellos, pues había que marchar a Madrid o a Barcelona. A Madrid. Todo claro. De hecho, en Madrid nosotros estuvimos grabando ahí dos o tres maquetas en Audiofilm en Madrid. Yo, sin embargo, tuve que esperar años y años y años para que me dijera Gaby Sander: vamos a grabar algo, joder, para que por lo menos tengas un recuerdo. Pues ala, venga, y en su casa, en su estudio allí, pues grabamos el disco que tengo. Este disco es el tercero que sacáis. El tercero. ¿Por qué tanto desde el 2005 ahora? Pues yo qué sé, porque hemos estado unos años un poco dejando la cosa a un lado y luego encima la pandemia, las historias, pues todo se ha aguantado. Sí, la verdad que la pandemia ha fastidiado. Nos ha quitado dos años y pico de... Sí. Y más en el sector este de la música, sí. O exagerado. Y a mí en 76 años me está quitando. Estamos escuchando de fondo una de mis canciones, digamos, preferidas, pero son tantas las que tengo, de aquellos tiempos. Dale, dale voz porque es que me encanta. Y quisiera convencerte. Soy quien desea comprensión, quien te pide leonor, que me enseñes a quererte. Muy bonita. El tema que era de los Turtles. Sí. Aunque como decía la versión, se escuchó mucho más la canción de la versión de Gianni Morandi. De Gianni Morandi. Mucho más. Sí, señor. Bueno, Pepe, de los guayanes, quedáis cuatro. Cuatro, sí. De los que empiezan. De los auténticos, por llamarlo de alguna manera. De los que fuimos a grabar a Madrid y no pudimos grabar. Por culpa de Hacienda. Por culpa de Hacienda, sí. Que persiguió a Manuel Alejandro y se piró a Cuba. Oh, fíjate, Manuel Alejandro, ya, no te puedes fiar ni de ni. O sea, es el que hacía las canciones de Rocío Dúrcal y de Rafael y de Tocopol, claro. Sí. Y de muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. La que más últimamente se ha oído es la de Rocío Jurado, la de Viva el Paso Doble. Sí. Ajá. Muchos. Anda que no le he cantado que sé yo. Viva el Paso Doble. Lo estaba diciendo que el disco lo habéis grabado vosotros. Sí, sí. Aquí sin ayudas de. Autotune. Esto está todo grabado, pero de verdad, o sea, sin trampa ni cartón. Es como dijéramos, apuro, por no decir palabra. Ahí está, sí, señor. ¿Eso? 3 meses para grabar un disco. Es que para grabar un disco de 10 o 12 canciones, 11 canciones, que en este caso que es el nuestro, es que hace falta perder tiempo, si no, no. Es que no, esto no es coger como los otros discos que hemos hecho anteriormente, que llevas una tarde ahí y te grabas 4 canciones una tarde. Hay que perder tiempo y para hacerlo bien, claro. No, aparte otra cosa, que no es lo mismo, por ejemplo, mi caso que el vuestro. Vosotros sois X elementos que hay que estar bien conjuntados para que suene bien. De hecho, sin embargo, lo mío pues fue sacar las secuencias y encima de las secuencias pues grabar la voz, claro, no es lo mismo. Ahí está todo hecho. Además, los temas ya súper sabidos y súper dominados. Pues otra que tengo. Además, la selección de canciones está muy, muy bien. Parece como si me hubieran preguntado, Pedro, ¿qué 11 canciones? Bueno, 11. ¿Qué 9? Porque luego hablaremos que hay 2 canciones de los guayanes. ¿Qué 9 canciones metemos en el disco? Habría variado poco, ¿eh? Me han acertado bien con la selección. La verdad que hemos buscado temas que han sido muy oídos y que luego pues que se puedan oír hoy día, actualmente. Además, como decíamos antes, por ejemplo, esta canción, la pasas al español, al castellano, y si pega, pero hay muchas canciones que al traducirlas pierden. Sí, sí, señor. Ese es el problema. Esta canción también tuvo cantidad de versiones. Muchísimas. ¿Eh? Una de las más famosas es la de los salvajes. La de los salvajes, sí, señor. Vamos a escucharla. Descubrir allí un nuevo sol, más la luz sin igual de Massachusetts, Massachusetts, esperando está la mano amiga y la luz sin igual de Massachusetts alegrará mi vida desde hoy. Hoy por fin llegué a Massachusetts. Hoy por fin llegué a Massachusetts. Muy bien, muy bien, lo aplaudimos. Ya hemos aplaudido. Esta canción hemos hecho una versión de Bee Gees, pero una de en directo de Bee Gees. Ajá. Es una versión de directo de ellos, ¿eh? De directo. Muy bueno, Bee Gees. Sí. Muy buenos. Yo era un fan acérrimo de los Bee Gees, me siguen gustando, pero a raíz de que hicieron la película El Fiebre Sábado Noche, ya no me gustaban tanto. Me gustaban los Bee Gees de antes. Luego han hecho canciones preciosas, ¿no? Pero parece como que se comercializaron un poquito demasiado. Sí, porque era la época. Era la época. Discoteca. Estaba la música discotequera y había que hacer algo. Sí, poner música más bien de discoteca. Más comercial, claro. Por decirlo de alguna manera. De hecho, había sesiones que podías poner en las canciones rápidas, por decirlo así. A Billis, pero luego las lentas también podías poner Billis, que también tenía las suyas. Sí, sí, sí. Al principio tuvisteis problemas con el cantante, ¿no? Yo por la edad. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, no sabía que de... Pues sí, porque es que era mi hermano Fernando, que ha sido cantante nuestro, digamos, de toda la vida, pues cuando empezaba a ir con nosotros, pues tenía que 14, 15 años y no podía actuar en ningún sitio, claro. Claro. Y hasta que me hizo los 18, pues no pudo venir al grupo de A definitivamente. ¿Y cómo hacéis las actuaciones en directo? ¿Meterlo de Strangis o no? No, teníamos, venía otros cantantes, venía Toño Cruz en una temporada. Es el que vino, luego Julito también vino alguna vez. Gutiérrez. Pero vamos así, fuimos alternando con uno que otro hasta que por ejemplo Fernando por fin entraría. Fernando, nada. Y en tan buena hora. Sí. Y en tan buena hora. Sí. Muy bueno, una de las mejores, yo creo que es una de las mejores voces que tenemos en Aragón. Que ahora está en el grupo Eres Tú. Sí. Que suenan de maravilla. Sí, sí. Con Leiner Gil, con Artigas y. ¿Quién más? Otro de mocedades también. Sí, ¿no? Uno de mocedades. Ah, bueno, y el José María, creo que se llama, que es este de la Orquesta Gran Alaska. Las Heras, puede sí, ser. Sí, sí. Pues es un grupico de Eres Tú que suena, Eres sí. Tú, las canciones de mocedades. ¿Cómo suena? Suena muy bien, sí. Suena bien, suena. ¿Cómo esto que estamos escuchando? Oye, mi consejo, si es que te interesa y no te arrepentirás. Luego dices otra, y eso ya no puede ser. Cambias como el viento y constantemente giras siempre sin parar. Oye mi consejo, si es que te interesa y no te arrepentirás. Si sigues siendo así, créeme. Dices una cosa, luego dices otra, y eso ya no puede ser. Bueno. Bueno, Pepe, este disco que estamos escuchando y que tenemos aquí en la mano, ¿se va a poder conseguir en algún otro lado? Hombre, de momento no hemos pensado en comercializarlo de ninguna manera. En principio, el día 5 de noviembre hacemos la presentación del disco en el Centro Universidad y allí pues llevaremos discos para que quiera pues pueda cogerlos. Ya, en tiendas, en principio, de momento... No, en tiendas de momento no hemos hecho nada, no. Hombre, hemos hecho una tirada relativamente buena, pues hemos hecho 500 discos, que ya son cantidad. Son discos, pero vamos, a ver, es que estamos ahora con todo esto, con la promoción y unas cosas y otras, y está una cosa tras de otra, que es que tampoco puedes ir a 100 por hora. Pero vamos, no sé, en principio no hay ningún sitio que vamos, así que vamos a hablar para podernos vender ahí. Aparte que hay que pagar un canon para poder vender. Bueno, eso ya son temas que... Sí, son temas que... Yo creo y que venta sí que tendría el disco. Sí, sí. Aunque claro, son todos claro, discos claro. Un disco de versiones. Bueno, un disco de versiones. ¿Cuántos hay? Pero impecables. ¿Cuántos hay ahora que hacen versiones? Muchos. Claro. Y grupos de hoy que hagan versiones de lo nuestro, por decirlo así, de los 60-70, y anuncios de televisión, pues no emplean un poco la música de los 60-70. Bueno, y siguen. Un tema de este disco sale en una, que es un anuncio parece que es de comida de animales o algo así, que sale, si no recuerdo mal. La de dos, los dos tan felices, puede ser. Esta. Despertar, sentir tu corazón, qué hermoso debe ser vivir una pasión, los dos tan felices. Poderte preguntar con ansiedad, yo irte responder mi amor con ilusión, tenerte junto al soñar y recordar los dos tan felices. Tan felices estamos aquí con el disco de los Guayanes. Además, de verdad, tan felices. Estamos felices y contentos de que los Guayanes vuelvan. Pero vuelven. Estaban parados. ¿Y a los escenarios, Pepe? Pues no lo sé. En principio, bueno, nos han hecho alguna oferta ya para actuar, pero vamos, en principio no hemos cerrado nada. A ver lo que hacemos. Ya lo sabes. Algo haremos, seguro que haremos algo por ahí. Quietos no se puede estar. No. Y además, como decimos aquí muchas veces, que cuando a la edad que sea Tete, el bichillo es la música y te pincha, claro, es que, y es te que clava el aguijón. El que ha estado, ese aguijón, el que está honesto, subió al escenario y te llama. Sí. Y si no subes, vale, estás penando. Bueno, Pepe, es lo que sí que pasa, sube muchas veces a los escenarios. Yo subo ahora con el coro, sí, con la coral del que voy en el coro del coge abogados, pues sí que subimos al escenario. Precisamente el día de la víspera del Pilar cantamos la misa mayor en el Pilar. Toma. La novena de la Virgen con el coro ahí. Ajá. Allí estaremos. Eso es mucho. Eso, aquí era eso. Pues me tienes a las 7 o 7 y media la misa. De la tarde, ¿no? Sí. Además, merece la pena porque es una misa muy bonita. Esto, temas de Lotti, temas que no son temas de estos, de siempre, son temas muy buenos. O sea, es que... uh-huh. Yo también estuve en una coral. Uh-huh. ¿Y yo? La coral de San Pablo. Necesitaban un bajo. No por pequeño, claro, sino por bajo. Cuando vino el Papa a Zaragoza, que estuvo allí en la Plaza de Pilar. Pues y ya dije, fuera, va, que esto a mí no me va, a mí no me va la pancha la música. 60 años en la música. Y volvemos con otra canción de los Tortugas. Efectivamente. Esta canción tuvo una versión muy buena en español, cantada por los Gatos Negros. También. Y esta vez perdí, tarde aprendí lo que al marcharte sé. Contigo se van los sueños que forjé. Nada es igual, sin ti todo cambió. No es igual, la luna que nos dio. Me quedará lo bueno que hay en ti. Recuerdos de un amor que dejarás aquí. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha transformado de pronto en un altar. En el que pienso que estoy a tu lado. Siempre fue. Me quedará lo bueno que hay en ti. Recuerdos de un amor que dejarás aquí. Todo empezó oyendo una canción. Sentimos a la vez la voz del corazón. Tarde aprendí lo que al marcharte sé. Contigo se van los sueños que forjé. Nada es igual, sin ti todo cambió. No es igual la luna que nos vio. Siento latir más fuerte el corazón. Hoy que vas a partir, qué rara sensación. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha transformado de pronto en un altar. En el que pienso que estoy a tu lado como siempre fue. Todo empezó oyendo una canción. Sentimos a la vez la voz del corazón. Tarde aprendí lo que al marcharte sé. Contigo se van los sueños que forjé. Nada es igual, sin ti todo cambió. No es igual la luna que nos dio. Siento latir más fuerte el corazón. Hoy que vas a partir, qué rara sensación. El lugar por el que tú has pasado se ha convertido de pronto en un altar. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha convertido de pronto en un altar. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha convertido de pronto en un altar. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha convertido de pronto en un altar. Estábamos comentando ahora que los guayanes, sobre todo, han trabajado mucho las voces. Sí, sí. Que no es nada fácil. No, para nada. Porque sí, musicalmente tú puedes ser mejor guitarrista, pero las voces, y más conjuntadas... Es que la conjunción... Porque incluso el dúo, pues, pero ya cuando entran una tercera voz, o incluso una cuarta, ya... Y luego hay que empastar muy bien. Claro. Sí. Nosotros siempre hemos trabajado mucho lo de las voces en el grupo nuestro. Siempre ha sido una cosa que nos ha gustado perder tiempo y lo hacíamos bastante bien, el tema de las voces. La verdad es que sí. Oye, es importante, sí. muy importante. Decimos, ¿qué opinas tú de esta música? ¿De ahora? No, la música, digo, de 60, 70, que nos están dejando... Pues yo... Yo miro, estuve el otro día buscando, casi adrede, el programa de fiestas, es que no hay nada. Durante el pilar. Antes aún hacían un... Esto de los pioneros o de los míticos 60, tal. No hay nada. No, eso, es que tampoco hay de tema de... Se estiró la bordeta o... Folk. No hay nada. No hay nada tampoco. O sea, esto que nos están tirando fuera o qué. Ahora lo que está de moda son los raperos y todo eso. Los raperos, sí. y el reggaetón. Y el reggaetón y la música sudamericana, que nos la venden aquí con música moderna y es más vieja que la tos. Sí. Pero en fin, ¿qué vas a hacer hoy? Es lo que... Nada. Es que igual que hay comida basura, hay música basura. Bueno, música no. El completo. Porque la música siempre será buena. Pero que nos están apartando de tal manera que la música ausenteta como que no quieren saber nada. Porque el problema como este, que nos dediquemos a la música ausenteta en Aragón, porque seamos los únicos. Creo que sí. Ya a nivel y llevamos 23 o 24 años. Y no han de poder con nosotros. Pues no somos cabezones nosotros ni nada. Sí, ¿eh? Menos mal que hay. Y ahora se lo comentaré. Pues están haciendo a nivel nacional estos grupos, estas asociaciones de pioneros de músicos 60-70, que por cierto el otro día fuimos a comer. ¡Uy, qué bien! Comimos. ¡Oh, qué ternasco comimos! Pero también pues, hacemos conciertos y por mantener la llama está un poco viva, que decir que, oye, que ahora estamos aquí. Que la mayoría de los que están ahora es porque... A principios de los 60 o final de los 50 hubo grupos, por ejemplo, como los Guayanes, que se subieron al escenario con una guitarra española, con una pastillica, el que tenía pastillica, y si no, con una bandurria. Y los micrófonos de aquellos de galleta, o a pleno pulmón. Madre mía. Hasta que pudo uno conseguir un crundal o una cajera de aquellos. Y luego ya salió los Ure. Joder, pero aquella de galleta. ¿Y la Jomadi? Que estábamos ensayando en la bodega del Cantárico y te salía el partido del Zaragoza. Así que se mezclaba. Por eso volvemos a lo de antes. Si en aquellos tiempos si hubiera pillado estos instrumentales, estas Fender, estas Gibson, madre mía, los órganos Hammond. ¿Cuántas veces habrán tocado los Guayanes en el Cine Madrid? En las matinales. Y en el Rossi y en el que estaba al lado de la plaza de la Sema. Sí, el Paz, el Luz. También. Y en el Teatro Sensor un montón de veces ahí también estuvo por la mañana. Sí. No, es que en Zaragoza los domingos por la mañana había muchos conciertos en aquel tiempo, ¿no? No, conciertos, sí. Por la mañana en el Cine Madrid y por la tarde estaban las Hermandades del Trabajo y San Boto. Y San Boto. Las Hermandades donde se haya visto. Donde se haya los junglas. Los Neu Junglas. Eso. Y que conste que también era el Jardín de Invierno. También. Este tema me gusta que lo veáis. Este tema nos ha quedado bastante bien. Muy bien. Juan y Junior. En este caso, Pepe y Fernando, o Fernando y Pepe. Efectivamente. Vale. Tu intención, yo no soy igual que tú. Basta ya de suplicar. Nuestro cielo no es azul. No lloremos sin razón por un algo que no fue. Nuestro amor nunca existió. Ya lo ves, nos falta fe. Quiero que me olvides y no vuelvas más. Sin ti nos falta fe. Tenemos mucho que aprender. ya lo ves, nos falta. La verdad que os ha quedado de maravilla. Muy bien. Entonces es tú y tu hermano. Sí. Los hermanos Brosset. Efectivamente. los Brosset de toda la vida. Los Brosset Brothers. Sí, señor. Está bien. Los hermanos. Sí. Mejor. Tanto mejor. Pues nos quedan dos canciones del disco y además nos van a entrar. Y precisamente son dos composiciones vuestras. Sí. La una del 2005, Volverás. Y la otra del 2021, ¿la habéis compuesto para este disco? Sí, esta teníais. Bueno, son dos temas míos concretamente, y el 2005 le dije entonces, y el de ahora lo he hecho para el disco este, el último. Perfecto. Vamos a escuchar el Volverás. Espalda diste un día familia y hogar, dinero y nuevos mundos te fuiste a buscar, borrando tus pisadas sin mirar atrás. El tiempo ya pasó, deja ya de soñar y mira entre tus manos que nada hallará. Que entre bullicio y prisas, tan solo hay soledad, huyendo hacia adelante. Nada lograrás, volverás, volverás a desandar la senda que dejaste atrás. Volverás, volverás a tener por las noches un y a la vida en todo su esplendor. Renace la mañana con mil y un color que escoltan tu camino un día mejor. Tu orgullo nada más no te dejó volver, si te has equivocado al de saber perder. Unos brazos abiertos seguro has de tener al llegar con los tuyos este amanecer. Volverás, volverás a desandar la senda que dejaste atrás. Volverás, volverás a tener por las noches un Oye, pues está muy bien. Sí. Muy bien. Este tema me dijeron que si le había hecho para mocedades. Sí que le da un airecillo. Sí, un toque, ¿verdad? Un toque sí. de mocedad. Sí, sí. Oye, tantos años que ya se nos está acabando el programa, tantos años, ¿alguna anécdota así graciosa o, bueno, pues habrá miles, ¿no? Pero alguna que salga sobre... Graciosa, o sea, no recuerdo así ninguna, pero vamos... No sé, aquí no me viene a memoria nada. O sea, desagradables y muchas, porque en aquellos años con la música te tocaba de todo. Vaya. Bueno, esta es la canción, ya veremos después. O sea, después lo veremos. Canción que, según has dicho, la habéis compuesto especialmente para este disco. Sí. vamos a escucharla. Yo quiero saber si es un sueño o es realidad, tal vez. Yo no sé si voy o vengo, en qué dirección me de mover. Quiero caminar muy seguro, no saltar sin revolar. Yo no quiero ir a ciegas, que nadie me tenga que guiar. Yo no pienso, no lo entiendo, me hago cruces si no duermo. Me preocupa y me ocupa, sigo estando en la duda. Tengo miedo de que ocurra, que mi mente se confunda. No podría perdonarme que pudiera desbordarme. Empiezo a sentir algo nuevo que me ayuda a caminar. El comienzo de un deseo y que pueda al fin yo descansar. Ya veo la luz que me guía en la oscuridad total. Ya la claridad me alumbra y ya dejaré de tropezar. Me veo y se cumple mi deseo. He esperado mucho tiempo, pero lo daré por bueno. Juntos ya caminaremos, mirando siempre adelante. Juntos ya caminaremos, sin que nadie nos separe. Juntos ya caminaremos. Bueno, pues esta es la canción que cierra este precioso disco de Los Guayanes, que se llama 1965-2022. O sea, como una... Esperemos que siga... Más del 22. Más del 2022. O sea, que el próximo disco sea 2022-3017 o algo así. Joder, ¿dónde estaremos ya? O sea, más o menos, no sé. Vete, ¿a poco...? El 2017 has dicho. No sé, el primero que me ha salido. Ahora he dicho, está sacando unas cosas para que la gente no se muera nunca, ¿eh? Han dicho, no sé, que para vivir... ¿no? O pues algunos hijos de... que no se lo den. Más vale. Más vale. Pues, oye, encantado de haber tenido este disco aquí. Encantado y muchas gracias por regalárnoslo. Que seguiremos poniéndolo, porque la verdad que es un disco muy, muy, muy logrado. Sí, señor. Unas versiones impecables, dos canciones de Los Guayanes, y sobre todo, hecho aquí en Zaragoza. Sí, ahí está. ¿Eh? Sí, señor. O sea, más maño no puede ser. Más maño en el próximo una J. Bueno, pues ya la cantaremos. Pues también tengo una J hecha también. ¿También? Sí, a cuatro voces. A cuatro voces. Que le hemos cantado en el coro, sí. ¡Uf! Oye, te vamos a emplazar un día esto para que venga y cante aquí a en la Jota esa cuatro voces. Sí, en todo Aragón se canta, se llama el tema. Sí, señor. En todo Aragón se canta. Sí. Ah. Y esa cuatro voces. No. Y la hemos estrenado ya con el coro, hicimos el concierto de 25 aniversario del coro. Ajá. Y la estrenamos ahí. Hay una canción, hay una Jota que dice, cuando en Aragón se canta. Sí. Cuando en Aragón se canta. Que nos vamos. La J no dice. Que si no. Juan, es que el peligro de esto es que se sabe entera. Sí. Sí, y la canta muchas veces. Bueno, oye, Pepe, muchas gracias por visitarnos y por el disco. Y por grabar este disco tan precioso. Estaremos en contacto. Seguiremos en contacto. Y danos, cuando hagáis actuaciones, nos avisáis. Eso es. Sí, ahora al principio tenemos la presentación del día 5. El día 5 de noviembre, sí. En el Centro Cívico Universidad. Sí, sí. ¿Qué hora? A las 7 o 7:30, no estoy seguro. Bueno, no, a las 5 allí, para no estar. A las 7. Venís a las 5 y nos ayudáis a montar. Bueno, yo es que vengo desde fuera, me vendrá un poco mal. Sí, claro. Además, el montado, la artística. Claro. Bueno. Nada, que un fuerte abrazo a todos y que hasta el próximo viernes. Próximo viernes y cuidado, que antes del viernes está el Pilar, está toda la fiesta. Cuidadito la carretera, cuidadito. Cuando lo veas, si te acuerdas. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó.